alegre, muy cómoda. Somos locales porque esto es Cañuelas. Y bueno, la lista de temas, estamos haciendo algunos temas de los de siempre, sumando algunos temas nuevos y escondiendo algunos para el disco que estamos grabando, ¿no? Y como siempre, algún tema del Carpo. O sea, quien toque antes o después, por ahí no modifica mucho, pero siendo así, que nos dejen cerrar, es como un poquito un reconocimiento a que nunca abandonamos y seguimos juntos y le metemos para adelante. ¿Cuál es el próximo destino de la banda? Y el próximo destino es grabar este disco y bueno, salir a compartirlo por ahí con intercambio de fechas con bandas amigas y demás. Y tratando de hacerla pasar bien a la gente, ¿no?